de Federico Lanner, que lo tenemos en comunicación, y la verdad que está buenísimo. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien. Primero, decirte que es un gustazo tenerte en el programa, agradecerte la predisposición, porque queríamos tenerte. Bueno, muchas gracias. Igual a ustedes, muchas gracias por invitarme. Ahí está. Bueno, sabemos qué intensa labor. Estábamos hablando recién de esto de la conectividad de los centros de salud. Pero primero, Federico, te quiero preguntar, ¿estructura importante del municipio con el tema salud o no? Sí, sin duda. Le estamos dando mucha importancia desde, desde la Secretaría de Salud, ¿no? Estamos prácticamente abocados a todo lo que es los centros de salud municipales y también estamos trabajando muchísimo ahora con esto, esta cuestión tan importante que salió ahora del convenio con la Facultad de Bioingeniería de la Universidad de Entre Ríos, donde hicimos un proyecto para informatizar los centros de salud municipales, ¿no? Mirá vos que, y uno viéndolo de afuera, Federico, ¿no? Pero qué rol importante esto, ¿no? De que se empiece a informatizar todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de cerca de 18 más la asistencia pública, que dependen hoy del municipio, ¿no? Exactamente, son 19 centros de salud que corresponden al área del municipio. Y bueno, esto ya veníamos trabajando desde el 2019 para empezar a implementar este sistema para informatizar, pero bueno, tuvimos una pandemia de por medio, si bien seguimos trabajando con la universidad en estos últimos tiempos, pero bueno, tuvimos unas cuestiones de prioridades, ¿no? Que fue atravesar este proceso de pandemia que fue bastante crítico para todos, ¿no? Sin duda. Federico, te pregunto, porque uno a veces no toma la magnitud al estar acá en Concordia, pero hablamos de la cantidad de centros de salud, pero aparte son centros de salud muy completo. El otro día estaba mirando el de acá del Never, más puntualmente, con tema de odontología, que hoy es una demanda importante, completo, con muchos servicios de salud. Eso está bueno contarlo, Federico, ¿no? Exactamente. Bueno, todos los centros municipales son centros de atención primaria, donde cuentan con su médico clínico, su médico pediatra, odontología, kinesiología, nutrición, tenemos varias especialidades, ¿no? Así que la verdad que están muy completos los centros de salud y se viene trabajando para priorizar y mejorar cada vez más el servicio, ¿no? Aparte, posicionado en casi todos los barrios, por lo menos abarcan varios barrios, pero bien posicionado, separado en una ciudad que crece a pasos agigantados. Sin duda, cada centro de salud está ubicado en una posición estratégica, y eso también hay que contarlo, no es que se colocan en cualquier lugar, ¿no? Se arman de manera organizada para poder llegar a cubrir la demanda de la población. Federico, siempre en alerta con el tema de epidemiología. ¿Por qué te digo? Porque viste que el COVID es algo que se quedó y se instaló. Está bien, estamos con márgenes bastante tranquilos hoy, pero ¿cómo estamos con eso? Háblame de la vacunación también, Federico. Bueno, sin duda estamos muy bien. Lo único que siempre decimos es que invitamos a la gente que trate de seguir con este calendario de vacunación que se está haciendo, invitar a que se sigan vacunando, ¿no? Ahora ya estamos con la cuarta dosis, invitamos a todos aquellos mayores de 18 que hayan pasado 4 meses de su tercera dosis, que ya se aplique en la cuarta dosis, ¿no? Esto es importante. Bueno, sin duda alguna, la vacunación ha ayudado muchísimo a que suceda esto que está sucediendo ahora, de que prácticamente no tenemos casos y los casos que tenemos son leves. Entonces, digo, es importante que tomemos conciencia de eso y que sigamos vacunándonos. Hoy en día sabemos que si bien ya no existen esa cantidad de vacunación que teníamos en el centro de convenciones, donde se vacunaban 7.000 personas por día, está descentralizado y tienen acceso a los centros de salud a que puedan llegar y consultar cómo viene su esquema para poder vacunarse también. Por eso les decimos que se acerquen a los centros a consultar y a que puedan vacunarse. Perfecto. Y también no nos olvidemos que más allá existe la vacunación COVID, existe la vacunación de calendario, que también ahí es está. Importante que le demos importancia a eso, por una cuestión obvia de que hay otras patologías que también se evitan con la vacunación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estamos con ese temita, no? Porque el otro día nos visitó Mauro García, sí, y hablaba de esto, ¿no? Que por la pandemia, por ahí se había dejado un poco, que había que ir a buscar a la gente para que se vacune con las otras vacunas. ¿Vamos mejorando en eso, Federico? Sin duda. Uh-huh. Se están haciendo campañas de bien. Vacunación para reforzar esa vacunación que se perdió por una cuestión obvia de lo que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que la gente se ha guardado. Tratábamos de salir lo menos posible por ese miedo a contagiarnos, y bueno, se ha disminuido bastante, pero bueno, se están haciendo campañas para poder reforzar esa vacunación que no se dio en anteriores tiempos por uh-huh. una cuestión obvia de lo que se le daba la importancia a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Federico, está buenísimo esto que me contaste, porque para mí tienen que ser políticas aplicables, trabajar en mancomunadamente con las universidades y las casas de estudio. Son la pandemia desnudó la necesidad de gestionar mucho. ¿Cómo estamos con eso, con lo que puede ser salud de la provincia, salud a nivel nacional? ¿Hay contacto fluido? ¿Te podés manejar con eso, Federico? Tal cual. Bueno, sin duda, algo que dejó la pandemia fue de que empecemos a trabajar, si bien acá en Concordia hay una realidad que nos conocemos, bueno, esto nos ayudó a poder trabajar de una manera mucho más fluida y estuvimos en contacto, no nos olvidemos que en la vacunación, bueno, uh-huh. todos estuvimos continuamente en contacto con ministerio, ¿no? Uh-huh. Y lo que vos hablabas de la facultad, bueno, como te decía, nosotros veníamos trabajando desde el 2019, a fines del 2019, y al poquito tiempo comenzó la pandemia, uh-huh. si bien seguimos trabajando de manera remota, pero no lo podíamos implementar. Uh-huh. Bueno, ahora justamente hoy, mira, es una gran novedad, una buena noticia de que hoy estuvimos reunidos por meeting con gente de la universidad y con la dirección de informática del municipio, y estuvieron instalando ya en el servidor del municipio el sistema de gestión. Mirá, qué bueno. La verdad que es para nosotros un gran logro, uh-huh. ¿no? Pero nos va a traer un montón de posibilidades y por ejemplo de tener una historia clínica digital, de evitar el papel, de que haya una sola historia clínica, de que esa persona que se atendió en un centro de salud, por ejemplo, y se atienda en el otro, ya en cada centro uno sabe dónde se atendió y qué tuvo, qué medicación tomó. Uh-huh. Podemos tener controles de stock de medicamentos, de las farmacias, la verdad que... No, buenísimo. ¿Y esto qué te permite? Obtener datos. Uh-huh. ¿Y qué te dan los datos? Es poder prever a futuro qué son las necesidades que vamos a tener, ¿no? Seguro. Y tomar decisiones, ¿no? Sí, seguro. Gran explicación, Federico, porque a partir de esos datos se aplican políticas puntuales para las diferentes problemáticas. Hay que estar atento, Federico, hay que estar atento, apelando a tu experiencia y seguramente a los encuentros con el equipo de trabajo. Hay que estar atento cuando se habla de crisis económica, el impacto que puede haber en la salud. Totalmente. Bueno, volvemos a lo mismo. Todas estas cuestiones de la toma de decisiones y esta cuestión de informatizar, la posibilidad de que te da es vos ver cómo administras esos recursos. Ahí está. Y cómo administrarlos de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que te resulta es definir y optimizar esos recursos, uh-huh. ¿no? Tal cual. Que sin duda son recursos que no están en demanda. Uh-huh. Todos lados, ¿no? No, tal cual, seguro. Pero está bueno esto que explica. Hay que estar atento por lo pronto, ¿no? Y está bueno porque la salud pública juega un rol. Bueno, la pandemia también mostró del rol de la salud pública y la verdad que ha jugado un rol importantísimo. Hoy, pasado la pandemia, Federico, ¿queda como la satisfacción del trabajo realizado? Porque lo que pasó con la vacunación, la protección con el COVID, fue destacado en muchos lugares lo que pasó en Concordia. Bueno, Bueno, yo sin duda, yo creo que Concordia fue un referente de lo que fue la vacunación. Fuimos noticias en diarios y en programas de TV nacionales y provinciales de cómo se realizaba la vacunación en el centro de convenciones. Ahora uno que está, que estuvimos en eso y que la verdad que fue muy complejo, fueron momentos duros para todos, porque era fue todo rápido, ¿no? Yo creo que fue muy efectivo, pero la verdad que estamos, después te pone contento eso de que salió como tendría que haber salido, y bueno, que la verdad que le pusimos el alma, ¿no? Porque ya sea el personal de salud, bueno, que más que agradecer a ellos que fueron los que se pusieron la camiseta, porque estuvimos días sin dormir, fines de semana completo, trabajando de manera continua, porque no es que la vacunación se realizaba de 8 a 12 horas, había todo un equipo de trabajo que estaba trabajando día y noche para que todo eso se dé de esa manera, ¿no? Terrible, ¿eh? Y se vio, y eso está bueno, ¿eh? Federico, ha sido un gustazo tenerte en el programa, la verdad que me encantó charlar. Otro día te vamos a hacer una invitación, así te venís en vivo y profundizamos los temas, pero desde ya agradecerte la predisposición, sabemos que están muy ocupados, y mandarte un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí está, qué linda charla, Federico.